Porque ya o hace con nada. Colonia, cable puesta agua. Este fue el más grande. ¿Verdad que sí? Pero aquí le pueden mandar para abajo, sí. Aquí para allá. Ahorita, aquí le podemos dar ahorita para allá. Che. Dale, pues. Porque ya o hace tonale. O hace tonale. Señora Polonia, Sombrero. I'm que yo hago Aquí.